La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando como todos los lunes aquí a través del 97.3 FM y en línea en lavoladora.org. Muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos y por unirte al debate educativo, a este debate que nos interesa a todas y todos. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y te invito también a seguirme a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y también en la página educacionfutura.org, donde pues estamos todos los días motivando, incentivando y alimentando la discusión educativa, el debate educativo. También te recuerdo que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales de La Voladora Radio y también a través del teléfono 597-978-5252, 597-978-5252, donde pues con mucho gusto estaremos respondiendo tus dudas, tus preguntas, todos tus comentarios, etcétera, y así tener una comunicación más directa. Pues hoy tenemos un programa muy interesante. Estaremos hablando sobre las elecciones en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, donde, bueno, pues ya se hacen acusaciones de fraude y de farsa. Y sobre todo esto estaremos hablando más adelante. También, por supuesto, pues la continuidad de el regreso a clases, cómo se va implementando ya en algunas entidades, ya muchas entidades ya están en semáforo verde, como pues todo el Valle de México, y bueno, pues a partir de eso están pues reactivándose muchísimas actividades, están poniendo al tanto y al día muchas maestras, maestros, docentes, y pues las actividades van cambiando. Y también estaremos hablando sobre lo que pasa con las universidades, el fortalecimiento a las escuelas de educación superior. Recientemente el titular del Ejecutivo Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que diversas universidades como la UNAM pues siguen haciendo esto de dar cobijo a grupos que a él pues no le parecen. En fin, de todo esto estaremos hablando y por supuesto, como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción y esto es La Otra Educación. Voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad. Sabías hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón. Tú que eras un maestro en el difícil advierte de no mojarte bajo un chaparro, buscando en la basura un gramo de locura. Dime que es falso, que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de Raquel, que tu corazón no haya quien lo motive, que has perdido 7 kilos en un mes. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. No es asunto tuyo, me dirás, y punto. Pero reconoce que es crudo aceptar que no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar. Y búscate la vida en dirección prohibida, pero no impedirás que levante mi vaso a tu mala salud y te invite a brindar. Muerta la amistad sabe igual que el fracaso, y a los dos nos gusta el verbo fracasar. Así que tú ni caso, por no agobiarte paso, de hacerte la cuenta de las papelinas, de que no te fíe ni Rafael del Pap, de que venda chapas en ciertas esquinas, de que te conozcan en cada hospital. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. Sin salida, tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. Pero ¿cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. Pues ahí tenemos a Joaquín Sabina con esta gran canción del disco Física y Química, Conductores Suicidas. Y bueno, con esta canción, como cada lunes, comenzamos un programa más de La Otra Educación. Fíjense que les traigo pues información aquí del Estado de México, y es sobre el sindicato local. Sobre el sindicato de maestros al servicio del Estado de México, porque ayer domingo pues se realizaron las elecciones para elegir pues al siguiente líder sindical, pero pues al parecer ya empezaron los problemas, ya hay acusaciones de fraude y de simulación, porque pues apenas con el 20% de los votos y muchos de ellos anulados, es decir, un 80% de abstención, pues de los maestros, pues eligió al nuevo líder, quien es Marco Aurelio Carvajal. Y bueno, pues eligió unas urnas donde se vieron pocos docentes y trabajadores de este sindicato, quienes acudieron a votar con apenas 1.200 votos aproximadamente de los más de 100.000 maestros afiliados. El candidato único, además, porque no hubo otras plantillas registradas, pues tomará la tutela de este sindicato, ¿no? O sea, como candidato único, no hubo competencia, no hubo nada más. Y bueno, vaya falsa democratización, tal parece. Y bueno, es que la mayoría de los involucrados se encuentran en desacuerdo con esta elección de este año, pues a diferencia de las administraciones pasadas, en esta ocasión, como les mencioné, únicamente hubo un solo candidato. Marco Aurelio Carvajal Leiva quedó justamente como único contendiente, luego de que supuestamente las otras 5 plantillas existentes se le unieran de último momento. Y bueno, en las casillas ubicadas en la escuela, en diferentes escuelas como de la entidad, pues donde también se mostró vacío, pues trabajadores y servidores señalaron que el problema de su negativa es que estas elecciones no hubo contienda, sino una imposición de un personaje, dicen ellos, del que señalaron poco o nada se conoce, y que hubo un dedazo o una imposición del actual gobernador Alfredo del Maza. Entonces, del Mazo Maza, perdón. Entonces, bueno, pues esto de la democratización del sindicato de maestros al servicio del Estado de México, pues también resulta ser una farsa. Y recordemos que también eso se va empatando con las elecciones locales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde también ya comienzan a haber pues muchos señalamientos de fraude, muchos señalamientos de actividades que pues no corresponden precisamente con la democratización de ello. En fin, pues vamos a darle un puntual seguimiento, porque recordemos que el Sindicato de Maestros del Estado de México pues es uno de los más grandes del país, después del CENTE, ¿no? Y que pues tiene mucha injerencia o mucha incidencia en la toma de decisiones de política educativa, de admisión al servicio público y de promoción también de las y los docentes, si es el interlocutor, se supone, frente al patrón, que en este caso es el gobierno del Estado de México. En fin, por supuesto que le vamos a dar seguimiento. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp

puro en tren rezando para no descarrilarse. Y mientras tanto pasa el glamour chorreante por la vereda, marcando la tendencia como un caballo con anteojeras. Y en cada tallo corre la vida con la misma premura, sangre verde que va iluminando todas las nervaduras. Y así bombea el alma que sin el cuerpo sería un fantasma, pero el cuerpo sin alma es como un cadáver pidiendo calma. Pues ahí está esa canción, eso que se va, de Ezequiel Borra. Y bueno, con esto también damos continuidad a nuestro programa. Te recuerdo que estamos aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. Y también estamos en línea en lavoladora.org. Y bueno, siguiendo al tema de los sindicatos, de las renovaciones locales. Pues fíjate que también este fin de semana pasado se hicieron elecciones en diferentes estados. Y también pues salieron diversas acusaciones de fraude y de mapachismo electoral sindical. Esto pasó en la sección 54 de Sonora y en la sección 2 de Baja California. Fíjate que más de 120 docentes justamente de Sonora pues tienen autorización por escrito, tuvieron autorización por escrito de la Secretaría de Educación de esta entidad para participar en los procesos de elección sindical de la sección 2 de Baja California. Es decir, los docentes de Sonora intervinieron en Baja California y realizaron diversas operaciones político-electorales. Y esto se manifestó mediante el oficio DGRH 5277-2021, emitido por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Sonora y firmado por Ricardo Alcaraz Ruiz. Él es director general de Recursos Humanos, donde pues se autoriza a 123 docentes exactamente pues a ausentarse de sus actividades, de sus aulas, para participar en los procesos sindicales de Baja California, los cuales sucedieron el 20, 21 y 22 de octubre. Fíjate, en la sección 2 de Baja California, el día 21 de octubre, pues fueron estas elecciones para renovar las dirigencias locales, y el día 22 comenzó el cómputo de votos y se declaró la validez de la planilla ganadora, según marcaba la convocatoria emitida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, esto sucede horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que ya era necesaria la democracia en el sindicato. Y bueno, en un artículo también publicado en Educación Futura, perdón, y firmado por pues analistas muy importantes como Abelardo Carro, y Sergio Martínez Dunstan, pues recuerdan que el presidente López Obrador se comprometió a garantizar justamente la democracia sindical. Y bueno, durante su campaña electoral, en el discurso pronunciado en San Pablo Galatao el 11 de mayo del 2018, pues reafirmó esto. Y también siendo presidente en funciones, pues expresó el presidente su deseo por ver a las y los maestros votando por primera vez en las urnas, y logró también la aprobación de la reforma laboral con las modificaciones a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado con relación a la organización colectiva de los trabajadores, determinándose la elección de las directivas sindicales mediante el voto personal, libre, secreto y directo de los afiliados. Y bueno, recuerdan también que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los trabajadores, pues junto justamente para que ellos hicieran lo que les correspondiera, ya que pues también seguía o pedía que no se siguiera tolerando dirigentes que no los representan y que se hicieran valer la democracia y que no les importe la libertad y que bueno, pues también que esto sería una conquista de los trabajadores. Pues así, el tema de la democracia, o lo que ya se le está llamando mal llamada democracia sindical, y que esto pasa justamente en el país, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y como escuchamos en el bloque anterior, pues también pasa en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Y bueno, ante pues todos estos señalamientos y demás acusaciones de fraude y de simulación, pues para el CENTE, para el líder nacional, todo está bien, todo fue impecable, pulcro y todo fue democrático. El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por Alfonso Cepeda Salas, pues calificó de exitoso el proceso electoral realizado el pasado jueves para renovar la directiva sindical en las secciones 2 y 37 de Baja California, así como la 31 de Tlaxcala. Y es que según el líder de los maestros, y nos reporta también el sitio Amigo Profelandia, pues señala que prevaleció la madurez democrática, se respetó el voto directo, secreto, nominal y por primera vez, sí, dice él, universal, de acuerdo con la nueva legislación laboral. Cepeda Salas destacó que en las tres secciones hubo un proceso pulcro, impecable y democrático. Y bueno, adelanto que los resultados finales se conocerán este domingo una vez que el Comité Nacional Electoral termine el escrutinio y cómputo. Y bueno, el CENTE informó a través de una tarjeta informativa que en los tres procesos electorales participaron observadores y verificadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre ellos su presidente Plácido Humberto Morales Vázquez en Baja California, así como representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cepeda Salas presumió que en estas elecciones no existieron dedazos, imposiciones ni sesgos. En este sentido, informó que continuarán los cambios de dirigencias, incluido el relevo en su momento de los órganos del gobierno nacional sindical. Señaló que los procesos de democratización en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son irreversibles por determinación de los que lo integran. Para quienes solo tenemos el CENTE, dice él, como patrimonio de lucha colectiva, profundizar en su democracia y perseverar su unidad tiene como objetivo darle valor y mayor fortaleza a su capacidad de diálogo e interlocución para construir las respuestas a las justas demandas de un gremio responsable, solidario y generoso que le entrega cada día su vida a México, dijo Cepeda Salas. Y bueno, según datos revelados por el CENTE, en la sección 2 de Baja California contendieron cuatro planillas: Yo con Pacheco, representado por Marco Antonio Pacheco Peña; Inclusión, con Juan Enrique Villanueva Villa; Todos Somos CENTE, con Juan Vázquez Huerta; y Primero La Base, con Roberto Bobadilla Marrón. De un padrón de 36,000 afiliados, se obtuvo una participación del 55.40%. Y bueno, para la dirigencia de la sección 37 de la misma entidad, se registraron las planillas magenta de Susana Rangel, naranja de Alfonso López Chávez y blanca de Ampelio Iñiguez Arellano. Y bueno, más del 60% de los 18,000 trabajadores registrados en el padrón participó en la elección, en tanto que en la sección 31 de Tlaxcala estuvieron las plantillas azul, encabezada por Cuthberto Chávez de la Rosa, y blanca por Arturo Morales Juárez. Y de los 23,817 empadronados, participó el 68.3%. Así están las cosas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y vienen más renovaciones sindicales, vienen más puesta en marcha. Se acerca también la de la sección 36, la del Estado de México, una de las más grandes del país y que también va a generar muchísima debate y muchísimo confrontación, porque también recordemos que dentro de las secciones se maneja mucho dinero, mucha incidencia y también muchos recursos humanos, materiales y económicos. Así que las discusiones y los jaloneos por las dirigencias locales se pondrán muy buenas, incluida la dirigencia nacional. Pues vamos a ver qué pasa. Por supuesto que estaremos atentos aquí en La Otra Educación. We'll be right back. legs. He's gonna let you down, let you down. Pues ahí está esta gran canción ya icónica del rock mexicano, Nasty Six, originalmente de La Revolución de Emiliano Zapata, ya después masterizada por La Rebo. Así que, pues mucha música en nuestro programa de hoy para tener un lunes pues muy atractivo, un lunes con mucho sabor, con muchas noticias, con la mejor música, por supuesto, la mejor compañía. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Y fíjate que tenemos más noticias en el ámbito educativo. Y como sabrán, como hemos documentado aquí en La Otra Educación, hay problemas con el pago de maestros estatales. Por ejemplo, en Michoacán le deben su sueldo desde hace más de 80 días, a los docentes, a más de 28 mil docentes. Lo mismo pasa en San Luis Potosí, en Zacatecas, etcétera. Y bueno, respecto a esto y la entrada ya de nuevos gobernadores, nuevos gobiernos locales, Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP, pide a estados transparencia en el pago de la nómina de maestras y maestros. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, convocó a las nuevas autoridades locales a ejercer de manera exclusiva y transparente el recurso destinado para el pago de la nómina de maestras y maestros y no destinarlo a otros rubros, tal y como sucedió en Michoacán, donde el anterior gobernador pues se fue y dejó endeudadísimo al estado. Y bueno, al participar en el segundo día de labores en la reunión de trabajo con representantes en materia de educación de las 15 entidades que inician una nueva administración, la funcionaria solicitó apoyo para que se pague de manera puntual a los docentes. Pidió o ayuda para que pues esta parte del presupuesto sea utilizada exclusivamente para lo que corresponde y que es el pago a las maestras y maestros. Gómez Álvarez señaló que ninguna maestra o maestro debe quedar sin recibir sus percepciones y prestaciones por su trabajo. En el acto realizado en la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, la titular de Educación pidió además tener actualizada la situación de las escuelas respecto a las condiciones de infraestructura, así como el número de estudiantes. Y uno por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Marta Belda Hernández Moreno, detalló que los representantes de educación de los 15 estados, la estrategia para el regreso a clases presenciales, pues ha sido fuerte y se quiere seguir fortaleciendo en este nivel educativo, en el nivel básico. Comenzó que los docentes del país han jugado un papel importante para lograr el retorno a las clases presenciales. Y bueno, del mismo modo, aseguró que solo con el trabajo colaborativo de las entidades se avanzará en educación, al tiempo que manifestó su disposición para atender todas las inquietudes que tengan los nuevos gobiernos estatales en el sector. En tanto, afirmó que se han buscado alternativas para que el regreso a las aulas escolares se realice en todos los estados del país, atendiendo aspectos locales, lo que ha llevado incluso a acudir a los domicilios de las y los alumnos para motivarlos a que continúen con sus aprendizajes. Y bueno, así también detalló que para el regreso a clases se tomaron en cuenta experiencias nacionales y de organismos internacionales, así como de las instituciones de salud, con el objetivo de tener un retorno seguro y ordenado. Reitero que es importante que las entidades tomen en cuenta el aspecto socioemocional de los integrantes de las comunidades escolares para así superar el estrés que ha provocado la pandemia de COVID-19. Y bueno, también en el encuentro solicitó participar en el sistema de monitoreo para el seguimiento del regreso a clases presenciales en escuelas de educación básica, en donde se da cuenta de la asistencia e inasistencia de alumnos, causas de las inasistencias y matrícula de estudiantes, entre otros rubros. Así que, pues, justamente le están metiendo a estos temas que son de gran importancia a nivel nacional, sobre todo los estados, donde hay problemas tanto de pago de maestros, del sueldo de los maestros, como de inasistencia y abandono escolar. Bueno, también estuvo la secretaria Delfina Gómez en Guerrero, donde hay diversos problemas, pero pues señala ella pues que se va a dialogar con todo el magisterio nacional, sobre todo ahora en Guerrero. La titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, enfatizó el compromiso, dice ella, del gobierno federal para mantener el diálogo y el trabajo en equipo con las maestras y maestros del estado de Guerrero, en donde confió se continuará con una buena comunicación para atender sus demandas conforme a lo que establece la ley. Y bueno, durante su participación en la presentación del programa de apoyo a Guerrero, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez detalló que en el gobierno federal le apuestan mucho al diálogo y a la colaboración, al trabajo en equipo, pero también que todo sea conforme a la ley. Y bueno, pues dice que así habrá una buena comunicación. Con la presencia de la nueva gobernadora Evelyn Salgado Pineda, abundó respecto a la asignación de plazas, que actualmente se cuenta con 1.261 plazas en proceso de asignación, y recordó que los problemas generados en el sector educativo en la entidad es por el gran número de plazas que se dieron en anteriores administraciones, señala ella. Y bueno, ante los integrantes del Gabinete Federal, señaló que el regreso a clases es el reto que se tiene que atender con prioridad en la entidad, en donde ya se cuenta con 77.922 docentes vacunados, por lo que se fortalecerá la comunicación con maestras, maestros, madres y padres de familia para que los estudiantes ya vuelvan lo más pronto posible a las aulas. Y bueno, durante el acto, que fue moderado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, detalló respecto al programa La Escuela es Nuestra, que también se han beneficiado pues muchas escuelas de esa entidad, donde se cuenta con 3.861 comités escolares de administración participativa y se cuenta con un monto financiado de 741.800.000 pesos. Y bueno, asimismo, Gómez Álvarez recordó que se cuenta también en esta entidad con el apoyo de becas para el bienestar Benito Juárez para estudiantes de educación básica, media superior y superior. Y bueno, puntualizó que la intención del gobierno federal es que ningún joven se quede sin estudiar por motivos financieros. Y bueno, finalmente, en cuanto a los libros de texto gratuito, indicó que ya se ha entregado el 93% y se está dotando también de materiales para las bibliotecas de las escuelas. Así que, pues, en Guerrero, donde es una entidad que ha habido muchos conflictos, pues ahí tratan de establecer el diálogo. Vámonos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM y en línea a través de lavoladora.org. Y te recuerdo también que puedes escribirnos a través de las redes sociales de La Voladora Radio, las redes sociales de La Otra Educación y, por supuesto, las redes sociales de tu servidor, Eric Juárez Pineda, para continuar con el debate educativo. Vamos a un corte y regresamos aquí al análisis y al debate que nos corresponde a todas y todos, al debate educativo. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-2823. La información es parte de la prevención.

Pues ahí está esta rolota, de Alabama, Shakes, que se llama Give Me Your Love. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación, en el 97.3 FM. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro programa, hubo una información sobre la Subsecretaría de Educación Superior y Media Superior. Pues se presentó una estrategia de coordinación con las entidades federativas, mediante la cual será posible realizar un profundo diagnóstico nacional y la creación de un sistema de información para el nivel medio superior. Y bueno, así lo informó su titular, Juan Pablo Arroyo Ortiz, durante la tercera reunión ordinaria y la primera reunión regional de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, que se realizó en Durango. La Secretaría de Educación Pública y su titular, Delfina Gómez Álvarez, pues reiteraron el apoyo a los maestros y sostuvo que la prioridad no solo es la educación básica, sino también la media superior y superior, por lo que pues tratarán de apoyarlos en lo que se pueda. Y bueno, para esto, Arroyo Ortiz comentó que con el objetivo de brindar educación media superior a todos los niveles, a todos los jóvenes de entre 15 y 18 años, sin exclusión y con equidad, convocó a que a través de las diversas autoridades federales y estatales, pues participen en la elaboración de un profundo diagnóstico de media superior a nivel estatal, regional y nacional. Este diagnóstico, precisó, estará compuesto por 3 niveles informativos de cada entidad y aportará los elementos necesarios para gestionar ante las autoridades competentes la asignación presupuestal suficiente y las fuentes alternas de financiamiento para las instituciones. Y bueno, en primera instancia, en este diagnóstico se identificarán las condiciones de cobertura de la educación media superior, es decir, a quienes se atiende, pero sobre todo ubicar a quienes no se les atiende y conocer las causas que los marginan del sistema educativo. En segundo lugar, se recogerá información para conocer de manera explícita las condiciones de infraestructura existente en las que se atiende a la población en los distintos subsistemas educativos, así como los requerimientos financieros para mantener las instituciones en condiciones adecuadas. Y bueno, el tercer aspecto informativo permitirá conocer las necesidades presupuestales que tiene cada entidad para atender la demanda educativa actual y futura de su población. Así que, pues ojalá que se lleve a cabo este censo, el cual pues va resultando muy interesante así como lo están planteando. Recordemos pues que en educación media superior es donde se da una mayor deserción y donde pues existen muchas situaciones y muchos contextos que a veces ponen en riesgo a las y los jóvenes y también ponen en riesgo su continuidad educativa, por lo que es fundamental fortalecer este nivel. Así que estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que esté sucediendo al respecto. Y bueno, hemos llegado al final del programa. No me quiero despedir sin antes agradecer a quienes hacen posible la Voladora Radio. Por supuesto, a Feli, que está detrás de los controles, a Rocío, a Vero, a todas y todos los que hacen posible esta radio comunitaria, esta radio pública. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti que nos acompañas como todos los lunes a través del 97.3 y a través de lavoladora.org. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, búscame así en las redes sociales, busca también las redes sociales de La Otra Educación y donde por supuesto seguiremos el debate educativo. Nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho y quiéranse mucho. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio.